940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runacuna, Guarmicuna, Mashicuna, su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Les saluda Yumak Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha energía, fuerza, solidaridad, resistencia, ternura y esperanza. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con la hermana República Revolucionaria de Cuba. Hablaremos sobre la mujer dentro de la revolución, la participación de la mujer como sujeto político en los espacios de decisión, en las esferas de poder a través de su participación ciudadana, democrática, política y de transformación humana, y visualizar los diferentes roles que vienen cumpliendo las mujeres cubanas en defensa y construcción de sus derechos humanos, en homenaje y solidaridad inquebrantable para con las mujeres y el pueblo cubano. Fidel manifestaba: la revolución tiene en las mujeres cubanas hoy día un verdadero ejército, una impresionante fuerza política, y por eso decimos que la revolución es sencillamente invencible. En el caso de las mujeres cubanas, la igualdad de género y el pleno ejercicio de la autonomía y los derechos de las mujeres en Cuba son parte sustantiva de su proyecto de justicia social, continuando hacia la política dirigida a eliminar la discriminación de género en todos los ámbitos y de tal forma garantizar el pleno goce de los derechos entre hombres y mujeres. Un aspecto importante en el reconocimiento de la presencia femenina en todo el proceso electoral cubano lo constituye su activa participación en las comisiones de candidaturas y las electorales, integradas en su mayoría por mujeres, miembros de las organizaciones de masas y estudiantiles. En las elecciones generales realizadas en Cuba para sus diferentes dignidades como asambleas municipales, provinciales, asambleas nacionales, diputados, sindicatos, fiscalías, hay más del 40 y 50% de dignidades alcanzadas y ocupadas por las mujeres, lo que evidencia la plena participación de la mujer cubana en los procesos políticos de toma de decisiones y en las esferas de poder. Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y ha sido consecuente con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En consonancia con este hecho, mantiene un estricto apego en su legislación y en su práctica a la letra de este instrumento internacional, donde existen las condiciones necesarias y adecuadas para garantizar y proteger los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Ha sido el propio comité de la CEDAW quien ha reconocido de manera explícita, aunque aún queda mucho camino por andar, que el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba constituye el principal obstáculo para el pleno goce de todos los derechos humanos de las mujeres. Para las cubanas, esta política hostil y unilateral impuesta por ya más de 60 años constituye la principal forma de violencia que afecta a las mujeres y las familias cubanas. Gracias a la fortaleza de las mujeres cubanas, que a pesar de este bloqueo infame, miserable, inhumano, genocida, continúan junto a su pueblo, resistiendo, construyendo, trabajando dignamente por sus derechos, logros que traspasan las fronteras y se unen como referente a la lucha de las mujeres de Latinoamérica y el mundo, que a través de la creación hace 70 años de la Federación Internacional de Mujeres FEDIN, donde convergen varias

pan. Me gusta el pan de la yuca porque es un bonito pan, pan, pan, panadero pan. En la calle de San Juan, pan, pan, panadero pan. La víspera de San Juan, pan, pan, panadero pan. En la calle de San Juan, pan, pan, panadero pan. La víspera de San Juan, pan, pan, panadero pan. En la calle de San Juan, pan, pan, panadero pan. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos ya de regreso. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, en este encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con la hermana revolucionaria República de Cuba, voy a darles paso a esta entrevista pregrabada con la ministra consejera de la Embajada de Cuba acá en el Ecuador, Mercedes de Arma, nuestra gran amiga Chachi, justamente con el tema de la mujer, la participación de la mujer cubana en la política, en las esferas de poder, de toma de decisiones y sobre todo la importancia de ir justamente avanzando en una verdadera equidad de género, pero que sobre todo también una denuncia permanente y que repudiamos justamente estas medidas unilaterales que se han radicalizado a través del bloqueo infame y miserable que lleva soportando, resistiendo la mayor de las Antillas. Bueno, agradecerle a Chachi por la entrevista, por el tiempo y por sus valiosos aportes. Vamos con entrevista con Mercedes de Arma, ministra consejera de la República de Cuba acá en el Ecuador, de la embajada. Muy buenas tardes, querida Yumac. Muchas gracias por la invitación. Realmente es siempre un placer estar en tu programa, Trazos de Nuestra Identidad, y hablar para Radio Casa de la Cultura. Es siempre un gran reto hablar del tema de la mujer cubana. Y bueno, nada, algunas ideas me gustaría compartir. Creo que para iniciar habría que decir que la mujer en Cuba ha sido parte de todo el proceso de conformación de la nación cubana desde sus inicios. Mujeres patriotas y valientes, aún en las difíciles condiciones de las diferentes luchas independentistas, viviendo en una sociedad profundamente patriarcal, participaron de las formas más diversas en todas las contiendas por la independencia definitiva de nuestro país. Desde coser una bandera, curar heridos en la manigua cubana, hasta empuñar las armas y con coraje enfrentar al ejército colonialista. Ellas fueron las madres que con sus ideas libertarias forjaron la patria que heredamos después, todos los cubanos. Posteriormente, las mujeres formaron parte de la lucha del pueblo de Cuba por la independencia definitiva ya en etapas posteriores. Tras la liberación del yugo colonial, ellas combatieron contra la ocupación yanqui de la isla y se enfrentaron duramente a la pseudo república con sus gobiernos corruptos y sus crueles dictaduras. Fueron los duros años de la enmienda Platt, de la vergonzosa entrega del territorio que hasta hoy ocupa ilegalmente la base naval de Guantánamo y realmente de una historia tenebrosa que vivió nuestra patria en la primera mitad del siglo XX. Finalmente, en ese último ciclo histórico previo a la Revolución de 1959, es necesario destacar el importante papel de la mujer en diferentes tareas de la insurgencia que posibilitaría la caída del régimen batistiano. Estamos hablando de la etapa final que permitió llegar a la definitiva independencia de nuestro país. Desde el golpe de Estado de 1952 comenzó a gestarse una situación prerrevolucionaria que fue impulsada impulsada esencialmente por jóvenes que fueron dirigidos, encabezados por el joven revolucionario Fidel Castro. Fidel, digamos que desde el triunfo de la revolución, incluso desde la época previa al triunfo del 1 de enero, él subrayaba la igualdad que merecían tener hombres y mujeres en la vida del país para marcar el camino a la lucha contra las deformaciones que aún subsistían y que juzgaban a las mujeres incapacitadas para cumplir determinadas tareas. Pero sobre todas las cosas, Fidel, con su pensamiento preclaro y visionario, pudo ver la enorme fuerza de la mujer sin la cual no podría llevarse a cabo con éxito una revolución en Cuba. De esta manera, fijó el camino hacia las transformaciones en pos de la igualdad de la mujer y lo definió de una manera realmente significativa como una revolución dentro de la revolución. El triunfo revolucionario de 1959 fue decisivo para que la mujer cubana conquistara la igualdad jurídica y política refrendada en las leyes por las cuales había luchado hasta aquel momento. Fueron los años en que se creó la Federación de Mujeres Cubanas en 1960, que supuso un paso en el camino de la unidad de las mujeres en torno a la revolución. Fue el apoyo de las mujeres que se sumaron al proceso revolucionario, pero también implicó la posibilidad de sumar todos los esfuerzos al establecimiento de mecanismos que posibilitarían la incorporación progresiva de la mujer a su verdadero espacio social y que ésta comenzara a desarrollar una intensa actividad en ámbitos muy diversos. Nadie duda que en la Cuba de hoy ha sido posible alcanzar avances excepcionales en distintas tareas de la vida por el aporte invaluable de la mujer. Eso tú conoces, Yuma, porque además has estado en Cuba, viviste en Cuba y viviste esa realidad. En Cuba no hay analfabetismo, los niveles de educación alcanzados son de los más altos de la región, la población cubana está altamente informada y tiene un elevado nivel cultural de apreciación de la lectura, de las artes, de la poesía, la literatura y todo lo que constituye creación del pensamiento humano. Yo creo que habría que decir que esa es la obra de la revolución que llevó a la mujer cubana al momento en el que se encuentra hoy, a 62 años del triunfo de la revolución. Sí, querida Yumac y queridos, bueno, radioyentes que nos escuchan. Efectivamente, yo creo que al hablar del lugar de la mujer hay que mencionar que este es un tema que está garantizado desde la propia Constitución de la República. Habría que mencionar que el artículo 43 establece, y cito textualmente, la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios y crea los mecanismos institucionales y legales para ello. Y fin de la cita. O sea, yo creo que ahí está claramente expresado lo que después se traduce en un conjunto de leyes y que garantiza ese lugar que ocupa la mujer y que está garantizado por ley. Ahí se establece, como decía, se habla de los derechos sexuales y reproductivos, algo tan importante y que constituye una meta para muchas mujeres, millones de mujeres en todo el mundo. En este sentido, se establece que la mujer tiene derecho a recibir información sobre asuntos de sexualidad, a acceder a servicios de salud sexual y reproductivos, que por cierto son gratuitos, de fácil acceso, etcétera, a tener una vida sexual sin violencia ni coerción, a emplear métodos anticonceptivos, al aborto en caso de embarazo no deseado, a decidir si desea tener hijos y cuántos, y a casarse por voluntad propia. O sea, son una serie de elementos que pueden parecer sencillos, pero que son, como decía, metas para muchas mujeres en el mundo. De manera que la propia Constitución cubana garantiza por ley el empoderamiento femenino, la equidad de género y establece los derechos que exhibe Cuba como verdaderos logros. Hay que decir que las mujeres en Cuba son el 53.2% de nuestros parlamentarios, con lo cual se verifica que ellas participan en los procesos de definición de políticas, de aprobación de las leyes del país, o sea, en los procesos de toma de decisión. Algo muy importante. En este sentido, hay que decir que Cuba, ocupa el tercer lugar en cuanto al elevado número de mujeres parlamentarias. Algo muy importante. Por otra parte, hay que decir que son mujeres en Cuba, y me gustaría dar algunas cifras, el 49% de la fuerza laboral civil en el sector estatal. Estamos hablando de casi la mitad de la fuerza laboral de nuestro país. El 34% del sector empresarial de pequeña empresa, ese sector privado de pequeños y medianos empresarios. El 65% de los graduados universitarios son mujeres. El 81.9% del total de la fuerza laboral en el sector de la educación. Fíjate de qué elevada cifra de mujeres maestras, mujeres profesoras, educadoras, mujeres que trabajan en los círculos infantiles, o sea, en estos centros de la primera infancia. Es un número muy, muy elevado. El 71.2% del personal de la salud también son mujeres. El 53.5% del personal vinculado a las ciencias, a la innovación tecnológica, ese personal que hoy está trabajando directamente en la creación de las vacunas, por ejemplo, para enfrentar la COVID, los cinco candidatos vacunales que tenemos, el 53.5% de ese personal son mujeres, y el 71.2 de los que están enfrentando en nuestros hospitales, centros de salud, que están enfrentando la COVID a riesgo de sus propias vidas, también son mujeres. Más del 70% de los jueces profesionales y de los profesionales y de los fiscales en Cuba también son mujeres. Es decir, que yo creo que son algunas cifras que ilustran ese elevado rol social que cumple la mujer en Cuba y que se lo ha ganado en más de 60 años de revolución y, por supuesto, en casi dos siglos de luchas por conquistar estas reivindicaciones y por conquistar, por supuesto, la definitiva independencia de nuestra patria. Pero creo que habría que decir además que nuestras mujeres han logrado ocupar un lugar cimero en puestos de dirección y liderazgo a nivel de toda nuestra sociedad. Por ejemplo, el 50.7% de los dirigentes del Estado y del gobierno son mujeres. El 47.6% de los miembros del Consejo de Estado son mujeres también. El Consejo de Estado, que es el órgano que elabora cuando la Asamblea, o sea, nuestro Parlamento, no sesiona, son ellos quienes trabajan, quienes conforman y aprueban nuestras leyes. Hay que decir que más del 33% de nuestros ministros son mujeres, y tenemos 3 mujeres vicepresidentas del Consejo de Estado. Entonces, creo que estos son algunos datos que ilustran ese lugar que ocupa la mujer en Cuba. Entre otros logros alcanzados, frutos del sistema socialista en Cuba, del resultado de las luchas en el contexto de nuestra revolución, habría que mencionar el pago de igual salario que los hombres por trabajo de igual valor, algo que realmente, incluso en países desarrollados, incluido Estados Unidos, es todavía un sueño, una quimera. El derecho a una pensión por viudez, el derecho a la tierra, a recibir créditos bancarios, a licencia de maternidad retribuida, que además tiene un periodo bien largo. La mujer tiene derecho a tener un año completo de licencia de maternidad para alimentar a su bebé, para cuidarlo, y después incluso tiene 3 meses adicionales para retomar su trabajo, adaptar al niño en una guardería, etcétera. O sea, es bien, bien considerado, bien amplia en nuestra legislación en materia de protección a la madre. Habría que decir adicionalmente que Cuba fue el primer país en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con lo cual el país ha expresado y reiterado su compromiso con el empoderamiento de la mujer, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Creo que lo que hemos comentado muestra que a pesar de estereotipos y prejuicios que aún existen, por supuesto, en la sociedad y que demoran un poco más de tiempo en ser eliminados, las mujeres cubanas hemos alcanzado importantes niveles de promoción y participación social respaldadas por la voluntad política de nuestro gobierno revolucionario y por el accionar interdisciplinario, inclusivo y coordinado de todo un sistema de organismos y organizaciones a favor del bienestar de nuestro pueblo en general y, por supuesto, con un énfasis particular en el bienestar y los derechos de la mujer. Existen, sin embargo, importantes retos y obstáculos a vencer. En el caso de Cuba, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace ya más de 60 años es un obstáculo fundamental para el desarrollo pleno del país, para el adelanto de nuestras mujeres y constituye además una forma de violencia directa e indirecta que impacta y entorpece el disfrute de los derechos fundamentales de las mujeres cubanas, incluyendo su derecho al desarrollo. Entonces, Yuma, efectivamente, y creo que habría que hablar algunas cosas sobre el impacto de esta política cruel, criminal, ilegal que es el bloqueo norteamericano contra nuestro pueblo y que es efectivamente un bloqueo y no un embargo como se pretende tratar de demostrar al mundo. Creo que habría que decir que el bloqueo afecta además de manera particular a las mujeres y a las niñas en su vida cotidiana. Habría que decir que en los últimos 4 años se ha producido un incremento progresivo y sistemático de la agresividad de la política estadounidense contra nuestro pueblo y contra todos los estados soberanos que mantienen o intentan establecer relaciones económicas, comerciales y financieras con Cuba. Las más de 240 medidas aplicadas durante el gobierno de Donald Trump, con más de 50 adoptadas solamente en el año 2020, ilustran el particular ensañamiento de esta política contra el pueblo y el gobierno cubano, que tiene, como decía, un particular impacto en la vida de nuestras mujeres y de nuestras niñas. Desde la activación del título tercero de la ley Helms-Burton en mayo de 2019 hasta enero de 2021, algo que también fue aplicado por el gobierno de Donald Trump, se han establecido 28 demandas judiciales en cortes de los Estados Unidos. Dicha medida extraterritorial, por demás, ha afectado a empresas estadounidenses y de terceros países que han realizado o realizan negocios con Cuba. Solamente por este hecho, estas empresas han sido llevadas a cortes norteamericanas. Asimismo, el bloqueo ha ocasionado daños notables a la economía de nuestro país por su efecto intimidatorio sobre la comunidad empresarial internacional, que muchas veces se ve coartada o cohibida de negociar, de establecer relaciones comerciales con nuestro país. Creo que habría que decir que el carácter inhumano del bloqueo se agrava y resulta aún más cruel en medio de la pandemia de la COVID-19. El gobierno de los Estados Unidos se ha valido de esta política y en particular de su componente extraterritorial para privar deliberadamente al pueblo cubano, por ejemplo, de ventiladores pulmonares mecánicos, de mascarillas, kits de diagnóstico, gafas protectoras, trajes, guantes reactivos y una serie de insumos que, como se conoce, son necesarios para el manejo de esta enfermedad. Esto no ha sido suficiente, sin embargo, para el gobierno estadounidense, que también se ha lanzado en una fuerte cruzada para intentar desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece al mundo, divulgando calumnias, llegando incluso al extremo de exigir a otros países que se abstengan de solicitar esta ayuda de nuestros médicos, de nuestras brigadas. Es conocida la labor de las brigadas internacionales Henry Reef, que han cumplido una gran cantidad de misiones y que han salvado muchísimas vidas en todo el mundo. Esto incluso en medio de la emergencia sanitaria generada por la COVID. A pesar de sus acciones, el gobierno de los Estados Unidos no ha podido impedir que hasta el momento más de 3.000 colaboradores cubanos organizados en más de 50 de estas brigadas médicas contribuyan en la lucha contra esta pandemia en más de 30 países. A estos esfuerzos se ha sumado también los más de 28.000 profesionales cubanos de la salud que ya se encontraban brindando sus servicios en casi 60 naciones y que por supuesto se sumaron a la lucha contra la COVID, contra esta cruel pandemia. Yo creo que no es ocioso repetir algo que decimos siempre, Yumac, y es que el bloqueo constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todas las cubanas y cubanos. Ahí están nuestras mujeres en primera línea sufriendo los embates de esta cruel política. Por su declarado propósito y el andamiaje político, legal y administrativo en el que se sustenta, el bloqueo califica como un acto de genocidio en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Creo que habría que mencionar, y creo que esto ilustra muchísimo el impacto del bloqueo, que solo en el último año el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de los 5.570 millones de dólares. Creo que solamente esta cifra es ilustrativa del impacto negativo que tiene el bloqueo en la vida de todas las cubanas y los cubanos. El bloqueo constituye el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno y continúa representando un freno para el desarrollo de todas las potencialidades de la economía cubana, para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social del país y para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, algo importante a la luz de todo el trabajo que viene desarrollando Naciones Unidas para lograr el desarrollo progresivo de nuestros pueblos. Y en este contexto, el impacto en la vida de nuestras mujeres es muy significativo, en su vida cotidiana, en la consecución de los alimentos, de mejores condiciones de vida para sus familias, en sus propias condiciones laborales, en las condiciones para garantizar su seguridad, su salud. A pesar de los enormes esfuerzos que realiza el gobierno, el país, realmente es un verdadero reto para nuestras mujeres lograr estas metas. Yo te agradezco, querida Yuma, y agradezco a nuestros radio oyentes por la oportunidad de compartir con ustedes estas ideas, estos datos que ilustran el alto lugar que ha alcanzado la mujer cubana y los retos que tiene por delante, los obstáculos que enfrenta en su vida cotidiana y, como decía, el bloqueo criminal que el mundo está pidiendo, exigiendo una y otra vez a los Estados Unidos, a sus sucesivos gobiernos y bueno, con muchísima fuerza desde que comenzó este gobierno encabezado por Biden, está pidiendo y exigiendo que se ponga fin de una vez a este criminal bloqueo, y eso hacemos aprovechando este micrófono. Muchísimas gracias, querida Yumac, y buenas tardes a todos. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Muchísimas gracias a ti, querida Chachi. Muchísimas gracias a esa Cuba martiana, fidelista. Es un ejemplo, Cuba, de solidaridad, de visión internacionalista, pero sobre todo de dignidad y de resistencia. Y que no ha bajado ni bajará la cabeza ante un imperio nefasto y cruel como es el gobierno norteamericano y estas medidas unilaterales, coercitivas, como nos ha explicado en su brillante exposición, en su brillante participación de esta tarde, la Chachi Mercedes de Armas, ministra consejera de la Embajada de la República de Cuba en el Ecuador. El mundo entero pide continuamente que cese el bloqueo contra Cuba y otros países que también sufren sufren esta arremetida constante del Imperio del Norte. Bueno, vamos a irnos a un corte musical, a nuestro segundo corte musical. El tiempo vuela, queridos amigos. Muchísimas gracias por esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, nos vamos con Silvia Rodríguez con la canción Mujeres. Bueno, casi